Hola a todos, Dios les bendiga, yo soy Eli Salazar y en esta ocasión tan especial quiero bendecir sus vidas y desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes y que rodeado de sus familiares y amigos y seres queridos puedan pasar unas felices fiestas. Recordemos siempre el significado tan especial de estas fechas, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que con gozo podamos celebrarle. Mando muchos besos, abrazos y muchísimas bendiciones de todo corazón. ¡Feliz Navidad!